En una consulta de orientación sexual, el marido... Yo quiero terminar esta relación, porque ella es una adúltera. El problema es que este es un imponente. El terapeuta... ¿Y desde cuándo no tienen ustedes relaciones marítimas?